Los dirigentes estudiantiles, participantes del diálogo, dieron lectura a una lista de los más de 50 personas que han perdido la vida en las protestas, en su mayoría estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores. Uno de los dirigentes estudiantiles dijo que continuarían en las calles. El presidente ahorita solo hablaba chafa, nos estaba culpando a nosotros. Él no tiene ninguna potestad, ningún valor para hablar mal de nosotros. Nosotros ahorita somos los que estamos en pie de lucha y no nos vamos a rendir. Esta es la voluntad del pueblo que va a seguir hasta que él se vaya. Al concluir el primer encuentro, los diferentes sectores invitados se mostraron, muchos de ellos inconforme con el discurso del presidente Ortega, entre estas Azalia Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres MAM, quien calificó de confrontativa y falta de voluntad para una salida pacífica al conflicto por parte del gobierno. Los obispos pidieron a los invitados al diálogo a enviar los temas de agenda para consensuarlo y retomar el segundo encuentro el próximo viernes 18 de mayo. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. De Nicaragua nos vamos a Brasil. Ahí el Movimiento Sin Tierras ha invitado al pueblo de este país a debatir una salida a la crisis. Han divulgado una carta abierta al pueblo brasileño en que están invitando a participar y hacer debates sobre la crisis. Están también defendiendo la inocencia del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Vamos con Vivian Fernández de la agencia Brasil de Fato. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST de Brasil, divulgó el último sábado una carta abierta al pueblo brasileño en que invita a la población a participar de los debates del Congreso del Pueblo Brasileño, que es un espacio de construcción de propuestas para el país en diálogo con la población. En la carta, el MST también defiende la inocencia y el derecho del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, de ser candidato en las elecciones presidenciales de este año, y reclama la investigación del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco. En el texto, el movimiento afirma: Brasil vive una profunda crisis económica, política, social y ambiental, resultado de la crisis internacional del capitalismo y de la propia incapacidad de este sistema de solucionar las contradicciones que genera. Frente a eso, el MST analiza: en este contexto, las salidas autoritarias como los golpes y ataques a la democracia han sido la fórmula adoptada para garantizar una violenta ofensiva neoliberal que retira derechos a los trabajadores y trabajadoras. La carta es firmada por la Dirección Nacional del Movimiento. Informa desde São Paulo de la Radio Brasil de Fato, Vivian Fernández. En Uruguay se ha inaugurado un centro, una instalación dedicada a la memoria, el memorial en el penal de Libertad. Está ubicado en el mismo lugar hasta donde podían llegar los unibús que conducían a los familiares que iban a visitar a los presos políticos. Vamos a conocer detalles de esta inauguración con nuestros compañeros y compañeras desde el Cerro de Montevideo, La Cotorra FM. En esta semana se inauguró el memorial en el penal de Libertad. Estará ubicado en el mismo lugar hasta donde podían llegar los ómnibus que conducían a los familiares que iban a visitar a los presos políticos durante la dictadura. El diseño del memorial fue el resultado de un concurso público donde fue elegido el proyecto presentado por los arquitectos Javier Olascuaga y Raquel Lestreger, casualmente hijos de presos políticos que se conocieron durante la visita a sus familiares en el penal. Raquel Lestreger nos cuenta cómo concibieron la obra. A partir de esa experiencia directa, digamos, de conocimiento desde el otro lado del sitio, pensamos que justamente había que trabajar en colectivo, había que tener ese desafío tan grande que es representar un espacio que de alguna manera se relaciona con muchas personas que hoy van a estar así y que son parte, ¿no? Entonces, sí quisimos tomar algunos elementos presentes en esos recuerdos y resignificarlos en un sentido positivo, proyectado hacia el futuro, pensando sobre todo en construir memoria, pero como legado para las generaciones que vienen, para que puedan construir su propia historia a partir de conocer la realidad, pero sin retrotraerse a ella, sino con un futuro, como decíamos, constructivo y esperanzador también, que al final fue el sueño de nuestros padres, ¿no? Y por eso, de algún modo, esos elementos están presentes en la obra, muy fuertemente en esa gran puerta abierta, que nosotros la entendimos como una puerta hacia la libertad como camino, y por eso también hay un camino. En esa puerta están los nombres de los 2.872 expresos políticos. Entonces, en esa puerta, como decíamos, están los nombres. Luego hay otros elementos que la componen, como decíamos, el camino, un gran banco, un bosque de sinacinas que de algún modo hace dialogar eso tan fuerte y pesado que es el hormigón, que también el mismo material de las cárceles, pero resignificado en esa resistencia, junto con la naturaleza simbólica de todo nuestro país, como tomando la sinacina como un árbol de la flora autóctona, que además está presente en tanta poesía y canciones de nuestro país. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. En Colombia continúa el alerta máxima y los procesos de evacuación a raíz de las crecidas del río Cauca, esto ubicado en la zona de Antioquia. Ustedes saben que hemos venido informando que ha crecido el río Cauca, pero también de fondo está todo el tema relacionado al proyecto hidroeléctrico Represa de Ituango, proyecto que ha sido combatido, rechazado por organizaciones populares y comunitarias que en su momento advirtieron las consecuencias que se iban a generar para las comunidades por los desvíos de estos ríos a través de esta represa. Esto ha causado, repito, inundaciones por parte del río Cauca y ya han evacuado más de 6.000 personas. Se ha establecido un toque de queda en toda la zona del puerto Valdivia para evitar saqueos. Así que la situación es delicada y estamos observándola permanentemente debido a que, repetimos, por lo que ha pasado en la represa o este proyecto hidroeléctrico Ituango, se ha tenido que reorientar los cauces de las aguas y esto ha provocado la crecida del río Cauca, provocando daños en las poblaciones y en las comunidades de Antioquia. En Perú continúa la discusión sobre la ley de alimentos saludables. La Comisión de Defensa del Consumidor en Perú ha aprobado un proyecto de ley que crea lo que se ha denominado el semáforo nutricional, una especie de gráfica o señalamiento que resalta a los ciudadanos y ciudadanas el valor energético en calorías y contenidos de nutrientes que están allí. También esta ley vale para lo que se ha denominado las comidas chatarras o comidas que se venden en las calles o que no conforman lo que llaman el ciclo nutricional. Pedro Delgado, de Radio Marañón en Perú, nos informa. En el Perú continúa la controversia por la ley de alimentos saludables. Se propone que los alimentos chatarra y bebidas endulzantes tengan rotulado el semáforo nutricional. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República buscan que la población tenga un sistema fácil y sencillo para reconocer que alimentos no son saludables. Al descartar algún enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso por la Ley de Alimentación Saludable, el titular de la PCM dijo que todas las autoridades están buscando el beneficio de la población y en particular de los niños y niñas. En ese sentido, indicó que dialogarán otra vez con los colegas del Parlamento para buscar una suerte de consenso entre las diferentes propuestas vinculadas al etiquetado de los alimentos industrializados. Nosotros seguimos trabajando el sistema del reglamento. Se quiere a veces confrontar dos opiniones entre el Ejecutivo y el Congreso. No es tal cosa. Nosotros lo que estamos buscando es el beneficio de la población y particularmente de los niños, anotó el presidente del Consejo de Ministros. Cabe recordar que la Comisión del Consumidor del Congreso de la República aprobó ayer por insistencia el semáforo nutricional para el etiquetado de los alimentos. El Ministerio de Salud, en tanto, propone que no sea el semáforo, sino octógonos de fácil lectura para el consumidor. Desde Radio Marañón, en el nororiente del Perú, para Contacto Sur, Pedro Delgado. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Gracias. Les habló Javier Barrio. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta. Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.